One, two, checking volume. Metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Data. En la antigüedad, por piratería se entendía la práctica de ciertos individuos asiduos a asaltar navíos mercantes. Se les distinguía de los simples ladrones y salteadores porque más que robar valores materiales, robaban el tiempo y esfuerzo invertido por los barcos mercantes al transportar sus cargas. En la actualidad, el término se sigue aplicando al robo, no de la propiedad, sino del trabajo ajeno. Más específicamente, se habla de piratería cuando se hace uso sin permiso del trabajo creativo de alguien más que se esforzó primero en crearlo. Como las playeras piratas de Merol o los promos de Radioactivo que son pirateados por otras radiodifusoras. Aquí en México la piratería es cosa cotidiana. En los vagones del metro es posible comprar películas en VCD y DVD por solo 10 pesos, incluso semanas antes de su estreno. En la televisión, los programas, entre comillas, cómicos, plagian descaradamente rutinas de series gringas. En preparatorias y universidades, los libros de texto son fotocopiados y las tareas son transcritas tal cuales de internet. Incluso programas de radio como este son pirateados por otras estaciones. Se dice que la piratería no es mala, que lo malo es que lo cachen a uno. Se habla mucho del daño que según hace la piratería a todos los niveles, pero al final resulta que todo mundo ha hecho uso de la misma en algún momento. Bueno, pero para entender mejor los cómos y porqués de la piratería, hagamos un recuento histórico. Antecedentes de la piratería como negocio. Quienes más se quejan respecto a la piratería son en su mayoría sectores de la industria del entretenimiento, como lo son el cine, la música o los videojuegos. Su principal argumento es que la piratería viola los derechos de autor y se dice incluso que la piratería amenaza con destruir a los medios masivos como tales. Sin embargo, irónicamente resulta que medios y sectores como la música, la radio o el cine nacieron precisamente por causa de descaradas prácticas piratas. Por ejemplo, tomemos el caso de Hollywood, hogar de la más poderosa industria fílmica a nivel mundial. A inicios del siglo XX, los hermanos Lumière inventaron la cámara y el proyector de cine, pero fueron otros individuos quienes ya luego se encargaron de ir perfeccionando la tecnología. Uno de ellos fue el inventor neoyorquino Thomas Alva Edison, quien mejoró la calidad de las cámaras y de las películas fotográficas utilizadas en las mismas. Edison, además de inventor, era empresario, así que nada tonto, fundó su propia empresa llamada Motion Pictures Patents Company. A través de este negocio, Edison le rentaba a productores y directores las patentes de sus cámaras. Dicho de otra forma, nadie podía usar una cámara marca Edison si antes no se cooperaban con una tarifa que, sobra decir, no era nada barata. Desde el momento en que Edison controlaba el monopolio de fabricación de cámaras de cine. Pero la cosa no acaba ahí. Como Edison era el único dueño de la tecnología, él también se daba el lujo de decidir a quién sí y a quién no le rentaba las patentes, por lo que en consecuencia era también el único que decidía qué tipo de películas se hacían o no. Ante esta falta de libertades creativas y de expresión, lo que hicieron los cineastas fue emigrar lejos de Nueva York para establecerse en California. Pero no se escabulleron solos, pues con consigo se llevaron algunas de las cámaras patentadas por Edison. Lo que pasó entonces fue que compañías como la 20th Century Fox y la Paramount se piratearon la tecnología y empezaron a usarla sin permiso y sin darle ni un centavo a Edison. Debido a la distancia que separa a California de Nueva York, para cuando Edison pudo fundar una filial de su compañía para ejercer acciones legales, ya era demasiado tarde. Hollywood ya era una próspera industria y las patentes de Edison habían caducado, o sido sobrepasadas más bien. Para bien o para mal, el cine surgió en buena parte pirateando una propiedad intelectual que legalmente no le pertenecía. Una situación de piratería también fomentó el surgimiento de la radio comercial y la industria disquera. Hasta antes del siglo XX, la única forma de escuchar música era en vivo, así que intérpretes y compositores no tenían problemas de ganarse la vida cobrando por sus presentaciones en teatros y foros públicos o por la publicación de sus partituras y letras en libros y cancioneros. Según las leyes de derecho de autor vigentes desde 1886, solo músicos y compositores tenían el control exclusivo sobre las copias impresas y las ejecuciones públicas de su música, pero la situación cambió radicalmente con la invención de aparatos como la pianola automática y el fonógrafo. A la hora de grabar la música en lona perforada o discos, no se podía decir que la música se estuviera ejecutando públicamente, así que legalmente no se podía hacer nada. A la hora de reproducir las grabaciones, tampoco se podía hablar de músicos ejecutando en vivo, y la idea de demandar a una máquina era ridícula. Sin embargo, lo más molesto para los artistas fue que los discos y rollos para pianola eran copias de su música, fabricadas y vendidas sin su permiso, y sin ver ni un centavo de todo el negocio. Legalmente, los músicos solo tenían control sobre las copias impresas, no sobre las copias mecánicas. En resumidas cuentas, los fabricantes de pianolas y fonógrafos forjaron un negocio apoyados en la práctica de la piratería. Para remediar esta situación, en 1915 se realizó una convención internacional donde se creó la Ley de Copyright, o de Derecho de Copia. La nueva ley se aseguró de devolverles a los compositores control sobre todo tipo de copias mecánicas de su música. Pero la ley buscó favorecer también a las compañías disqueras en su calidad de autores materiales de los discos y que se les pagaran a los músicos por su trabajo de tocar la música que era grabada. Dado que toda la discusión tenía un origen monetario, se estableció que cualquiera podía grabar o reproducir música ajena. Claro que siempre y cuando le pagara una tarifa al compositor original. De esta forma se inventó el concepto de regalías, pero a cambio, lo que antes eran derechos exclusivos de los músicos, se limitaron para permitir una piratería parcial de su trabajo. Esta piratería no resultó del todo dañina, pues las disqueras pudieron empezar a diversificar sus grabaciones. Y a la larga, el público fue el mayor beneficiado de que la música ya no estuviera limitada solo a ejecuciones en vivo. Y para que todos estuvieran contentos, se instauró la leyenda legal de el importe pagado por esta copia no autoriza su reproducción pública. Con la invención y popularización de la radio, en muchas estaciones se empezó a ignorar deliberadamente la advertencia legal para usar música grabada bajo la excusa de que no estaban tocando la música en público, sino en una cabina privada. Claro, en la práctica era piratería, pues la señal de radio sí llegaba a un público masivo. Nótese que, curiosamente, fue un caso similar a la situación actual del Internet y los MP3. Un medio masivo estaba redistribuyendo gratuitamente algo por lo que legalmente se cobraba una cantidad. Si la ley hubiera sido completamente consistente, las estaciones les quedaban a deber dinero a los compositores, músicos y disqueras por explotar una obra intelectual que no era suya. En la práctica, al final el asunto se dejó pasar y terminó aceptándose como una nueva forma de negocio, pues se descubrió que todos salían beneficiados. Las radiodifusoras ganaban más público, las disqueras vendían más discos y los artistas veían crecer su popularidad y obtenían mejores contratos. Obviamente hay muchos otros casos similares, pero con este recuento histórico es fácil notar que la piratería, a fin de cuentas, no es tan nueva. Y de hecho, no es realmente tan maligna como parece, por lo menos en el sentido que se le ha estado queriendo dar. La piratería puede ser muy productiva al fomentar la diversidad creativa y crear nuevas alternativas de hacer negocios. Pero para acabar de entender cómo está el asunto realmente, veamos cómo funciona el copyright. ¿Qué son y cómo funcionan los derechos de autor? El argumento más utilizado contra la piratería es el de que atenta contra los derechos de autor. No se puede negar que para quien se gana la vida con las copias de su obra, no resulta agradable ver que circulen copias de las que nunca verá un centavo. Pero la realidad es que las leyes de copyright no se limitan únicamente para cobrar regalías o tramitar demandas en un momento dado. Los derechos de autor son una serie de libertades exclusivas y obligaciones de los autores y artistas sobre sus obras intelectuales. Entre esos derechos está el de copyright, que le permite al autor autorizar o restringir las copias o reproducciones a partir de sus obras. Ese derecho es automático desde el momento en que se hace la obra y se aplica a toda forma de copias, sean mecánicas o electrónicas. Aunque el derecho es automático, por comodidad se acostumbra a registrarlo ante una dependencia federal para contar con un respaldo legal. En México, el registro se hace ante la Dirección General de Derechos de Autor. Si resulta que donde viven no hay una oficina de esta dependencia, pueden hacer el registro en las oficinas locales de la Secretaría de Educación Pública. El registro solo requiere llenar una forma y pagar una tarifa por gastos de investigación para corroborar que la obra en cuestión sí es efectivamente original. Si no tienen dinero suficiente para pagar, la ley ofrece una alternativa. Lo que tienen que hacer es meter en un sobre fotografías o copias detalladas de la obra que hicieron. Cierran bien el sobre, lo llevan a la oficina postal más cercana y piden que le estampen un matasellos. Con esto, en caso de litigio o demanda, llevan su sobre cerrado y un notario se encargará de abrirlo y dar fe de que, según la fecha del matasellos, la obra fue creada primero por ustedes. Lo que se puede registrar es toda clase de trabajo creativo. Si lo creado es una técnica o tecnología, lo que aplica entonces es un registro de patentes, el cual ya requiere otro tipo de trámites. Ahora bien, es importantísimo recalcar que los derechos de autor protegen las expresiones creativas de las ideas, no las ideas en sí. Por ejemplo, en un momento dado, Chespirito no puede demandar a Matt Groening porque en Los Simpson salga el personaje del abejorro cotorro. La ley solo reconoce al señor Gómez Bolaños como creador del nombre y características particulares del Chapulín Colorado, no como inventor absoluto de la idea de un comediante mexicano disfrazado de insecto. Ya si en Los Simpson el abejorro fuera rojo y copiara rutinas textualmente, entonces sí se consideraría que hay plagio o piratería de por medio. Otro detalle importante es que la expresión creativa es extensiva a los intérpretes. Pongamos como ejemplo que a Motorhead se le ocurre coverear una canción de Juan Gabriel. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada. Y le pagan los permisos correspondientes para grabarla y meterle los arreglos y cambios. Por ley, Juan Gabriel es el autor de la canción, pero la ley también reconoce específicamente al cover como una obra de Motorhead. Si en una de esas los Strokes copiaran tal cual la versión de Motorhead, serían ellos y no necesariamente Juan Gabriel quienes tendrían derecho a entablar una demanda. Por otra parte, aunque solo los autores tienen derecho a decidir cómo, cuándo y dónde se puede copiar su obra, lo cierto es que no todos ellos son lo bastante solventes o autosuficientes para comercializar de manera óptima su trabajo. Es entonces que la opción usual es firmar contrato con un editor o productor que sí tenga los medios y recursos para acordar una cesión de derechos. El artista acepta ceder algunos de sus derechos según ciertas condiciones a tratar. Pero aquí es donde luego las cosas se ponen injustas, pues suele pasar que la ganancia real no está en el derecho de autor, sino en el derecho exclusivo de distribución. El artista es el legítimo dueño de su obra, pero al final, la ganancia mayor está en las copias en forma de discos, libros, revistas o camisetas que venden los empresarios. La ley establece una tarifa o un porcentaje predeterminado de regalías por concepto de copyright. Pero cualquier creador de cualquier medio puede atestiguar que esa ganancia es realmente mínima a comparación de las sumas que manejan y obtienen las grandes empresas por concepto de ventas. En todo caso, cabe mencionar que lo que las leyes de derecho de autor prohíben formalmente es copiar obra sin los permisos adecuados, no necesariamente el acto de vender o redistribuir las copias. Si la redistribución y venta de copias fueran un derecho autoral exclusivo, sería ilegal regalar películas y discos en Navidad. Incluso las tiendas de libros usados y revistas viejas no existirían, a menos que contaran con permisos o contratos exclusivos. Entonces, si los artistas previamente ya cedieron sus derechos para hacer copias de sus obras, los verdaderos afectados no son ellos realmente, sino que poseen ese derecho, que en este caso son las disqueras, las editoriales y demás empresas productoras. Mucha de la tecnología moderna ha facilitado la creación y difusión de copias de obras intelectuales de todo tipo. Pero en tanto esas copias no se exploten públicamente, no se les puede considerar piratería o plagios realmente. Es más, por tecnologías como los programas para compartir archivos por Internet, se ha permitido que el público tenga acceso a obras descontinuadas o que simplemente no están disponibles comercialmente en su zona geográfica. Así pues, resulta injusto lanzar acusaciones de piratería a cosas que no lo son realmente. Por ejemplo, según un estudio de la revista Wired, se estima que entre 4 y 6 millones de archivos MP3 que circulan por Internet son canciones que no están disponibles de ninguna otra forma, sea porque no se han vuelto a reeditar o porque simplemente son de artistas sin contrato con alguna disquera. Prohibir la distribución de música por Internet implicaría negar al público la existencia de nuevas opciones no disponibles en ningún otro medio. Si por infracciones graves de derecho de autor se trata, una de esas es no reconocer u ocultar los créditos de los autores. En ese aspecto, las cadenas televisoras que cortan los créditos finales de series y películas para poder meter más comerciales están violando los derechos de autor. Otro derecho exclusivo de los artistas es que solo ellos poseen el derecho de cortar o modificar su obra. Así que las estaciones de radio que editan por sus pistolas la música están ejerciendo derechos que no les pertenecen. Con toda la distribución sobre la piratería y los derechos de autor, un tema que se ha reprimido y que ha quedado casi olvidado es el concepto de dominio público. Ceder algunos o todos los derechos sobre una obra al dominio público facilita que la obra en cuestión se difunda y que nuevos talentos experimenten y realicen nuevas versiones o incluso obras completas sin necesidad de someterse a compromisos económicos o morales. Sin embargo, en la actualidad se ha creado una paranoia tal ante la piratería que ya nadie acepta siquiera prestar un derecho de redistribución si no hay dinero de por medio. Esta situación tiene un fuerte impacto en la cultura, la cual se va deteriorando paulatinamente a falta de conocimientos y propuestas nuevas. Si la privatización de determinados recursos de por sí es perjudicial a la larga, tan solo imaginen por un momento si toda la cultura moderna, privada y sujeta al control y capricho de unos pocos individuos, no lo será. Para tratar de compensar esto, han empezado a surgir algunas iniciativas interesantes. En Japón y Hong Kong se ha creado el concepto de copyright free, mediante el cual un autor declara que su obra puede usarse libremente sin presión del copyright, en tanto solo se respete su derecho a tener crédito como autor. No se trata de ceder algo totalmente al dominio público, pues aún reconoce la existencia de un autor. Pero a cambio, toda posible piratería se convierte en promoción y distribución para el autor, sin necesidad de venderle su alma a un sello editorial o disquero. En Internet existe algo similar, la campaña Creative Commons. La propuesta de Creative Commons es registrar obras intelectuales mediante un contrato público, reservando algunos derechos autorales, pero liberando otros. Por ejemplo, un fotógrafo puede permitir que su trabajo publicado por Internet sea susceptible de ser copiado y usado en documentales, exposiciones o trabajos escolares, bajo la única condición de que sus fotos no sean editadas y que las obras donde las incluyan sean específicamente sin fines de lucro. Si desean saber más, visiten el sitio web creativecommons.org. Pero bueno, ¿por qué existe entonces la piratería? Pues por la simple razón de que existen las leyes de oferta y demanda. Si la oferta existente de copias excesivamente caras no concuerda con la demanda de precios razonables y realmente invariablemente provoca la aparición o de un mercado negro o de la piratería, la gente consume piratería por la simple razón de que es más barata y más accesible que los productos originales. Si la piratería resulta barata, es porque generalmente rebaja la calidad de los productos, pero si de todas formas se vende, es porque entonces lo único que vale realmente es el trabajo creativo en sí, no todo el numerito extra de aparadores elitistas, portadas en papeles satinados y demás elementos que en el fondo no son realmente relevantes, pero igual se los cobran a uno como si también los hubiera hecho el artista. Lo cual no es cierto. Resulta evidente que la industria no está entendiendo o finge sordera ante el mensaje que los consumidores están enviando claramente. Los productos son demasiado caros. Sin embargo, hay interés y disposición de comprarlos. Si es a un precio, si no justo, al menos razonable. Lo malo es que la lucha de compañías contra piratas se lleva entre las patas a los creadores independientes, quienes ni pueden aprovechar los posibles beneficios y encima terminan pagando buena parte de los platos rotos al no poderse autodistribuir y acaban hasta pirateados sin tener la culpa de nada. El asunto de la piratería, como se puede notar, no se acaba demandando a quienes bajan música de internet o simplemente decomisando mercancía tianguera, pero tampoco es algo totalmente indestructible. Ahí está el caso de algunos países del antiguo bloque soviético, donde al caer el socialismo, la piratería prácticamente sobrepasó por completo la producción de discos originales. La piratería de discos logró ser controlada solo hasta que las disqueras se dejaron de lujos y gastos inflados y empezaron a dar los discos originales a precio de piratas. Un caso curioso es el de los países del sureste asiático. Ahí la piratería es casi un pasatiempo familiar. Sin embargo, es curioso notar que los productos piratas compiten tan directamente con los originales que su calidad es casi la misma. Ahí la competencia de precios es tan similar que a la piratería solo le ha quedado competir en calidad y ya no hay plagio de productos en sí, sino simplemente de logotipos y nombres de marca. En la vida real no hay buenos contra malos, ni rudos contra técnicos, ni ganadores contra perdedores. Así que antes de agarrar una postura o afiliarse a un frente, lo ideal es tomar en cuenta todas las cuestiones implicadas. Antes de condenar, no más por condenar. Y en el caso de la piratería, esta solo es tan dañina o benéfica como el uso al que se le encamine. Así que ya depende de todos y cada uno decidir si se le usa como piedra para tropezar o como primera piedra para construir algo nuevo y útil para todos. Ay, en fin, mucho podríamos seguir diciendo sobre piratería, plagios y marcas patito. Pero por ahora ya es suficiente. Solo para rematar, aunque lo malo no es la piratería en sí, sino el que lo cachen a uno, que conste que una cosa es la rebeldía de piratear y difundir obras, y otra cosa muy distinta es ser un inválido mental incapaz de pensar una idea original por sí mismo. No se rebajen, que hasta entre piratas hay castas y códigos postales. Para quejas, dudas, comentarios, sugerencias o fotos elevadas, sírvanse de usar con toda confianza el email guardig@985.com.mx. Seguimos sin tener servicio de suscripción o de venta de copias en audio, pero sí hay servicio de repetición gratuita en segunda vuelta. Ahora, que si van a piratearse este programa, no hagan caravanas con sombrero ajeno. Y siquiera denos crédito, ¿no? Los créditos autorales de este data con tema de la piratería son Warpig e Israel Pérez en la producción, a un guión de Uriel A. Durán, la asistencia de Javier Umpierres. Las voces corrieron por cuenta de Ilana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente Servidor. Data es una producción completamente original de Radioactivo para el 985. Puedes escuchar la pirateada en muchos otros lados. We'll be right back. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Radio este viernes. Radioactivo olvida todo para escuchar todo. Radiohead. We'll be right back. La canción es original de Roxy Music. Se llama 2HB. Bernard Butler, Paul Kimball, Andy McKay, Tom York y Johnny Greenwood. En un grupo que se hace llamar Los Venus in Force, ensamblados especialmente para el soundtrack de la película Velvet Goldmine. Muy buenos días. Esta la pueden encontrar fácilmente en el EP de Airbag. Están escuchando El Mañanero aquí en Radioactivo 98.5, mananero@radioactivo.com.mx o 516-68-985. Ahorita prendemos el 73-15-81-89, que es nuestro número de ICQ. En la letra A, comenzamos por los números como se hace en los órdenes alfabéticos. 2HB fue la primera canción que pusimos. Luego siguió A Reminder y esta se llama Airbag. Así empieza el álbum de 1997, OK Computer, ganador del Grammy a Mejor Álbum Alternativo. 8 de la mañana con 10 minutos, están escuchando El Mañanero de Radioactivo 98.5. 516-68-985 o mananero@radioactivo.com.mx. las bolsas de aire en los coches luego le salvan a uno la vida. Y regresa después de un accidente a salvar el universo. ¿Cómo estás, Micha? Bien, Julio. Contento que es viernes. Sí, cómo no. Feliz. ¿Quién no está contento el día de hoy? Feliz, hermano, feliz. Qué bien, qué bien. Fíjate que ahorita que estamos escuchando Airbag, es una de las varias canciones que tiene York acerca de coches. Tiene ahí como una fijación con los coches. Sí, los videos también. Y ¿qué video es el que tiene un...? El de Karma Police, y después como que repiten un poco la fórmula en el de Rabbit in Your Headlights, aunque no tiene nada que ver ahí en la dirección ni nada. Claro. Oye, ¿qué estamos escuchando de fondo? Esta es una versión de Creep. Tenemos un montón de versiones de Creep. Al rato vamos a hacer una votación, a ver cuál quiere la banda que pongamos. A ver, oímos tantitos. Van a poder escuchar un montón. Para que voten. Esta es la de Frank Bennett. Ok. No pertenezco. Está bien chido. Creo que es la que más versiones tiene. Seguramente. Le sigue por ahí Fake Plastic Trees, que hay una de Duncan Sheik, una de Alanis Morissette y una de Marillion. Mira qué cosa se entera uno, man. Sí, vamos a estar aquí poniendo todas esas canciones. Qué chistoso. Oye, lo que decías de canciones de coches, me acordé ahorita de una de Gaggy Tat, ¿te acuerdas? La de... que se trata la canción de que alguien dice, qué buena onda que me dejaron cambiarme de carril. Y de eso se trata toda la canción. Así son un poco las de Thom Yorke, pero un poquito más allá. Exacto. Más clavadoras. ¿Qué te parece si vamos con esto, Micha? Órale. A continuación, estamos en la letra A, Micha. Órale. Empezamos al ratito con la B. Todavía nos faltan un par de canciones que empiezan con A. Esta es un lado B de Pyramid Song. Ok, muy bien. 8:19, están en el mañanero. Thank you. los recuerdos de sus radioescuchas. Nuestra meta es encontrar un individuo a prueba de amnesia. El ganador saldrá de la Ciudad de México el próximo 20 de agosto para ser testigo del concierto de Radiohead. Radiohead en Los Ángeles, California. Requisitos: 1. No olvidar que tienen que llevar un disco de admisión con la patrulla radioactiva a partir de este lunes 13 de agosto. No olviden su pasaporte. No olviden su pasaporte. No olviden su visa. 2. No olvidar cuáles son las respuestas correctas para la trivia que les será entregada. 3. No olvidar que deben estar libres el viernes 17 de agosto de las 10 a las 14 horas. En Radioactivo 98.5. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Hola, ¿cómo están? Llegué media hora tarde. Pero bueno, hay una buena noticia. Carito, me dijiste que me tenías una buena noticia. Señores y señores, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos la muy penosa noticia de decirles que Radioactivo, después de cumplir casi 6 meses al aire... Casi 6 meses, sí, todavía me dan 6 meses. Desaparece de su formato original. Uh-huh. Esto es en serio, nos revocaron la licencia debido a nuestro bajo comportamiento al aire, nuestra falta de respeto hacia el público y nuestra triste manera de conducirnos como locutores, productores y programadores de esta estación de radio. Así es. Entonces, las siglas de esta estación siguen siendo XHDLFM, pero ahora nos llamamos Tropiactivo. Exactamente, tenemos que cambiar, vamos a tener que cambiar el formato por este problema de licencia. Cosa que a nosotros en realidad nos conviene bastante, debido a la comercialización y a la manera en que podemos pues trabajar nuestro... Y de entrada estamos ingresando a un mercado nuevo, entonces... ¿Y hay más lana? Pues lo único que les puedo decir es que esta es la primera canción que nosotros vamos a sonar aquí en Tropiactivo. Me siento un poco avergonzado por decirlo, pero esto es Tropiactivo y esta canción se llama Muchacha Triste de Los Piratas del Caribe. ¿Saben lo único que nos consuela es de que va a haber más varo? Exactamente. No, digo. Y si no tienes ningún dolor de muela, pues no creo que haya ningún problema de que medio desaparezcas. ¿O no? ¿Estás bien de la dentadura? Sí, todavía. Ya, ahora que el fin de semana, ahora la semana que entra que no voy a estar aquí, sí voy a ir a ver a mi dentista allá a Los Ángeles. Ok. Sí. Entonces, Martín, suena eso, ¿no? Claro, bueno, pues bienvenidos a Tropiactivo. Esto es lo que yo estaba esperando. Aparte, déjenme decirles que es la música que más me gusta. Dale adelante, es lo único que van a escuchar aquí en Tropiactivo 98.5. Con Martín, también conocido como el maestro de ceremonias de Iguala. Y aquí va, Muchacha Triste. Eso. Para Cristi, para Mari, para Fernando y Alejandra, para la nena y Alejandro. Rápido, vámonos al 633-5585. Esto es Tropiactivo, los que quieran llamar y pedirme una rola, encantado de ponérselas, porque esto es lo que siempre quiero hacer. Para la Condesa, para mi mamá, para mi abuela, para que nos venga. También para Manuel. Un saludito muy especial a Luis, allá en la Colonia Portales. Esto es Tropiactivo 98.5. Muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Hey, tú muchacha triste, ven y dame las manos. Eso fue la muchacha triste de los Piratas del Caribe. Esto es Radioactivo 98, perdón, Tropiactivo 98.5. Canción especialmente dedicada a Marisela, que nos habló de la colonia El Gorgojo. Tenemos una llamada telefónica. A ver, vamos. Hola. Bueno, buenas tardes. ¿Qué hubo, primo? ¿Cómo estás, primo? Me llamo Liborio. ¿Cómo estás, Liborio? Bien, estaba hablando de Tacahuasle. ¿Cómo sientes el cambio, sí, favorable? Te estaba viendo y me dio mucho gusto, pues, está muy bonito. Quiero mandarle un saludo a mi abuelita, por favor. Mándaselo. Abuelita Carmela, no me... Bueno, aquí está mi nombre, pero ella quiere mi nombre en el radio. Saludos. saludos a todos, gracias. Y quiero pedir muchas canciones para todos. ¿Qué, como qué canciones quieres? Aquí te complacemos. Con la de Palomita Mía, con Teto Camérico y Tropical. Esa es la buena. Esa me encanta mucho. Y quiero decirte que esa está ahorita, hoy por hoy, encabezando el primer lugar de nuestra lista de popularidad. Es la que más la encabeza. Sabrosa y picosa. Bien encabezada. Está bien, a ver cuándo vienen aquí a transmitir. Hay mucha leche, muchas vacas. Les vamos a llevar un chorro, un resto de televisiones, de refrigeradores, de hornos de microondas, de ligueros para dama, de todo les vamos a llevar. Una buena despensita, un pañal para niño, para que no batalle. Yo estaba bien, muy bonito. ¡Ándele! ¡Hasta luego! ¿Sabes? ¡Adiós, don Liborio! ¡Hasta luego! ¡Cuídese! ¡Saludos! ¡Una cosa! ¡Saludos! ¡Otra vez, mi abuelita! ¡Ándele! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Dios la bendiga! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Ahora Tropiactiva está lleno de regalos y sorpresas. Cada esquina, cada vez que toquen a la puerta, contesten que oyen Tropiactiva 98.5. Les vamos a regalar calcomanías, hornos de microondas. Lo único que tienen que decir es: ¡oigo Tropiactiva! Y esta canción se la vamos a dedicar a Gloria y a Julián, que nos escuchan allá en la colonia Altamira. Con ustedes los Plumbers y el cover del original de los Serónicos. Esto es Llorando se fue, Tropiactivo 98.5. Tropiactivo. Activo 98.5. Sus oídos no los engañan, no es mentira, es toda una realidad, una realidad contundente. Ana, bueno, ¿ya estás al aire? No, pues ya vi. ¿Qué pasó? Bueno, ya después respondan la del Pato Juan, ¿no? ¿Cuál es la del Pato Juan? Oye, pero esto no debe de ser, en serio. ¿Cómo? Pues sí, o sea, ahí es donde está el varo, ni modo, hay que darle donde está, hay que perseguir la chuleta. Pero se podría hacer otra cosa, no sé. No, ya no nos importa. La no, cosa ¿cómo que no les importa? O sea, no. Oye, de las mejores estaciones no puede desaparecer. Era ya, mi hermano, ya no era. Sabemos nada. Oye, ¿no te interesa ganarte una buena televisión a colores? Oye, pues no estaría mal, pero de 13 pulgadas hecha en Taiwán. ¿Cómo la ves? Pues estaría bien, pero no, sinceramente, mejor radioactivo, como antes estaba. Pues esto ya lo veo medio difícil, ahora es Tropiactivo. Lo que te pedimos es que pases tus deseos a la gerencia, a ver qué tal funciona, ¿no? Como diría el tío Gamboín, que en paz descanse. No. Bueno, eso ya está mejor, ¿no? ¿Cuál? Eso. ¿Cuál es? Ah, no, esa era la de Cuco Sánchez. Ah, con el Bien Abierto se llama. Esa es otra es diferente. Buena canción. Oiga, no, hermano, pues le agradezco mucho por hablar y gracias por apoyar nuestro formato. Vamos a estar dando muchos regalos, sorpresas y diversión para todos ustedes ahí. Y un saludo muy especial, ¿en qué colonia vive usted? A Jusco. ¡Un saludo a la Jusco! ¡Claro que sí! Y estos son los perritos. Los perritos de Lucido Vargas. ¡Échale, maestro! Recuerden que mañana en Texcoco tenemos un muy buen baile. Van a estar los Temerarios, los Aztecas, los Parados y los Sentados. Oh, pero qué bien lo baila, señor Hernández. Oh, sí, mami, es que me tomo mi sopita. Y yo quiero aprovechar para decirles que vamos a tener mañana un baile ahí en Iztacalco. En el Salón Iztacala de Iztacalco, donde vamos a tener a los Bien Parados. Ese nuevo conjunto que viene desde Nicaragua, promoviendo la punta bailadora. Aquí la tenemos, ¿eh? Que lo baile el perro, vea. Hola, ¿ya estás al aire? Hola. ¿Qué pasó, mi hermana? ¿Qué haces? Pues nada, aquí ya le tuviste que cambiar el formato de intro bioactivo. No, está horrible. Pues ni modo, pero como te dije hace rato, tú eres minoría, estamos tocando ahora para las mayorías. ¿Cómo es que están? ¿No están hablando de la costa? Sí. Sí, que venga, que entre. Venga. Hola. ¿Quién habla? Nadie. Martín, quiero presentarte, por favor, a Carmela Morales, que va a estar en la hora del albur. De 3 a 4 de la tarde, Carmelita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola. La verdad, las cosas que no es mi horario, pero como era un momento importante para la estación, dije, no, yo tengo que estar ahí. O sea, Martín, ¿te vas a seguir llamando Martín? Sí, ¿o claro, también Martín se va a cambiar, sí? No, también Martín, sí, ya. No, pero pues yo ya me llamo Carmelita, ¿no? Carmelita, y Martín es el gurú de esta cala. Y esta canción es la que en estos momentos está entrando con más metales a nuestra programación. Mucho apoyo ahí por parte de quienes están lanzando esta canción. Les agradezco el papel tapiz de mi sala, don Martín Saula. Gracias por el coche. Oye, ¿quién habla? Martín, sí. Eso es lo peor, ¿eh? ¿Qué? Eso es lo peor, ¿quién sabe qué habrá fumado? Oye, ¿cuántos carros tienes? ¿Eh? ¿Cuántos coches tienes? Tengo cuatro. Tienes cuatro, si te hubieran regalado otros cuatro, yo también le cambiaba el formato a mi estación. Pues si te hubieran cambiado, ya se fue. Bueno, no todo el mundo entiende eso. No. Esta canción que fondea es... Bueno. Buenas tardes, ¿habla Radioactivo? Sí, así es. Habla Manuel Carmona, aquí del DF. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Cómo Manuel? Habla para pedir una canción. Claro, encantado. ¿La de Pacas de Aquiles, los Tigres del Norte o la de Provócame de Vallarta Show? Órale, pues, de Vallarta Show. Maestro, lo que quiero hacer es que le voy a decir, esto va a estar en nuestro programa especial que tenemos con Carmela, la que le acabo de presentar. Tiene llamada de larga distancia. Señorita, un momento, por favor. No, un momento. Bueno, bueno. No, señorita, muchas gracias. Un momento. Bueno, maestro, ¿me está oyendo? Oiga, lo que le voy a decir es que le decimos que tenemos la hora del buen albur. Carmelita, de 3 a 4. Exactamente. Bueno. Quien diga el mejor albur, le ponemos la canción que quiera. 633-55-85, llamada de larga distancia, desea colgar. No, operadora, gracias. Maestro, ¿usted sabe buenos albures? Pues sí, me sale uno. Pues, ¿por qué no nos deja? Qué bueno, ¿no? Que se lo sepa usted. Ahí nos vemos luego. Suerte. ¿Qué habla para decir? Sí. Que ojalá los viernes pusieran un programa de mil con canciones de Estados Unidos y norteñas y cumbias. Órale. Bueno, gracias. Gracias a ti. Quiero decirles yo que hoy en la noche tenemos Óyeme Cariño, ese programa que todos quieren, en donde estará con nosotros Lupe de Bronco acompañándonos aquí en Tropiactivo. ¡Lupe, te queremos! ¡Ese es Tropiactivo, ¿quién habla? Bueno. Sí. ¡Bocco! Oye, yo quiero pedir una canción. Dime cuál. ¡Bocco, apoyo! La del celoso. ¡No lo busques! Tú siempre estás luciendo y fingiendo tu inocencia con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto, pero llevando por dentro la traición. Me conquistaste con Tropiactivo 98 medios, Tropiactivo, la estación de la candela. Niña malvada, tú me cegaste. ¿Sí, Tropiactivo? Sí, bueno. Sí. ¿Me puedes hacer una canción? Sí, dime cuál. ¿La de Bronco? ¿Cuál de Bronco? Adoro. Órale, pues. Órale, gracias. Adiós. Adoro, pero adoro tus curvas. Era lo que ella me decía antenoche, que la vi bailando en el Tropical. Eso me gusta. Tropiactivo 98.5. ¿Martín? Sí. No es posible, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo aquí, Tropiactivo? Sí, pues ya ni modo. No, ¿es en serio? Ah, claro, pues aquí está el bajo. Oye, ¿qué pasó con lo de las promociones? Pues ahora hay promociones de otros artistas, hay tocados y eso. No, ¿qué pasó con lo de Gons? No, pues eso ya ni nos importa. Tenemos un nuevo grupo que se llama... ¿Cómo? ¿Qué no hay a Gons, hombre? ¡La pistola del norte! ¿Yo? No, ni él, ya Gons, ya no, ya dejó, ya. ¿No, en serio? Sí, no, la tocada ya no está en Gons. Pues qué, hijo, la tocada está aquí, ya. Gons no nos daba ni por triciclo. Bueno, gracias. A ti. ¡Felicidades por el cambio, nos dice la gente! ¡Saludos! Radioactivo. Bueno, ¿quién es esa basura? 633-55 distancia desde Colombia. Ajá, sí, voy a colgar, a ver. No, no le cuelgues. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Claudio dijo que iban a regalar boletos a Madonna y luego me salen con esas porquerías, no. Ni modo, mi hermano, así es la vida. Ya cambiamos de formato. No, no, nada. Gracias. No. Sí. Que no. Que sí. Basura, que sí, dije que sí. Basura, que sí. Basura. Pero con esta lana, ni modo. Basura. La peligroso con Carmelita, Carmelita, que vive en Albur. Que vive en Albur. Esa mujer es más pelada que cualquier puestero de la central de Abasto. O sea, ¿por qué no nos cuentas la del burrito cantor? No se la sabe. Qué bueno que todo el mundo nos está felicitando por la programación. Todo el mundo está contento. Ya, basta. Qué broma de tan mal gusto. Qué mala broma. Qué pésima broma. Qué mal me siento. La gente lo sabía. He hecho una broma muy mal. No siguió. Hasta el final. Bueno. Creo que ya nadie nos oye. Bueno. Bueno. Sí, nos oyes todavía. Bravo. Era broma. Ya puedes estar tranquilo. Ay, qué bueno. Por favor, era broma. No es. Adiós. ¡Ah! Adiós. Perdón por la broma tan pesada. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando. Esto es Radio 98.5. Nada más nos pusimos en el plan pesadillesco de que un día sucediera. Todo puede suceder. Todo puede suceder, especialmente cuando los metales nos soportan. Mucho metal y del pesado. Masacre en este pilado. Mira nada más. Qué barbaridad. No entra a la cabina. No, esto es Radio 98.5. Radioactivo, oyeron bien, era una broma, muy mala broma todo lo que hicimos hace un momento. Algunos sí llegaron a creérsela, alguien que nos, el 80% de los que nos hablaban por teléfono realmente creyeron que íbamos a cambiar esto por Radioactivo, pero no. El asunto es de que seguimos igual. Llegó un fax, dice, si no dejan de tocar esa música, habrá atentados, habrá sin H, este cuate que vaya a la universidad, a la escuela, a la primaria, habrá atentados contra Radioactivo y sus locutores. Ya callen ese sonido por ahí. No quieren oír la hora del albur, definitivamente. No quieren oír las peladas de Carmelita Gorgonzola. No quieren nada. Bueno, en fin. La cuestión es que vamos a ir como estábamos. Sí, efectivamente, te decimos, Claudia de Llano, que vamos a tener noticias sobre lo de Guns N' Roses. Tenemos información de lo de Guns N' Roses. Platícanos, por favor, niño Gandito. Pues resulta que Axl Rose acaba de integrarse a los Tigres del Norte. Con... Ah, ya. No, no es broma, bro. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.